Sura de la Vaca. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alif Lam. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ese libro, sin duda, contiene una guía para los temerosos de su Señor. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Esos que creen en el no visto, establecen la oración, el salat, y de la provisión que les hemos asignado, dan. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Y esos que creen en la revelación que se hizo descender sobre ti, y en la que se hizo descender antes de ti, y de la otra vida, tienen certeza. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ellos son los que van en una dirección de su Señor, y son los que tendrán éxito. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. A los que se niegan a creer, es igual que les adviertas o que no les adviertas, no creerán. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Alá les ha sellado el corazón y el oído, y en los ojos tienen un velo. Tendrán un inmenso castigo. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Hay hombres que dicen, creemos en Alá y en el último día, pero no son creyentes. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Pretenden engañar a Alá y a los que creen, pero solo se engañan a sí mismos, sin darse cuenta. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. En sus corazones hay una enfermedad que Alá les acrecienta. Tendrán un doloroso castigo por lo que tacharon de mentira. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Cuando se les dice, no corrompáis las cosas en la tierra, responden, pero si solo las hacemos mejores. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ¿Acaso no son los corruptores, aunque no se den cuenta? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Y cuando se les dice, creed como han creído los hombres, dicen, ¿es que vamos a creer como los necios? ¿No son ellos los necios sin saberlo? وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Cuando se encuentran con los que creen, les dicen: creemos. Pero cuando se quedan a solas con sus demonios, les dicen: la verdad es que estamos con vosotros y solo queremos burlarnos. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah se burlará de ellos y los dejará vagar errantes fuera de los límites. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Esos son los que han cambiado la guía por el extravío. Su negocio no ha prosperado y no están guiados. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Se parecen a quienes encienden un fuego y cuando alumbra en torno a ellos, Alá se lleva la luz y los deja a oscuras, sin ver. Sordos, mudos y ciegos, no podrán volver de su extravío. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. O como el que está en medio de una tormenta donde hay tinieblas, truenos y relámpagos. El estampido del rayo al caer les hace taparse los oídos por temor a la muerte. Pero Alá tiene rodeados a los incrédulos. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. A punto está el relámpago de quitarles la vista. Cada vez que les alumbra, andan. Pero cuando se hace oscuro, se detienen. Si Alá quisiera, les quitaría el oído y la vista. Es verdad que Alá tiene poder sobre todas las cosas. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hombres, adorad a vuestro Señor, que os ha creado a vosotros y a los que os precedieron. Tal vez así os guardéis. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Él ha hecho para vosotros de la tierra un lecho y del cielo un techo, y hace caer agua del cielo, y que gracias a ella broten frutos que son para vosotros provisión. Así pues, no atribuyáis iguales a Alá una vez que sabéis. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Y si tenéis alguna duda sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo, venid vosotros con una sura igual, y si decís la verdad, llamad a esos testigos que tenéis en vez de Alá. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Mas si no lo hacéis, que no lo haréis, temed al fuego, cuyo combustible son los hombres y las piedras, preparado para los incrédulos. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Y dales la buena noticia a los que creen y practican las acciones de bien, de que tendrán jardines, por cuyo suelo corren los ríos. Cada vez que se les provea con frutos de estos jardines para que se alimenten, dirán: esto es lo mismo que antes se nos daba. Sin embargo, lo que se les dé solo será parecido. Allí tendrán esposas puras y serán inmortales. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Alá no se avergüenza de utilizar un ejemplo cualquiera, ya sea un mosquito o algo de más importancia. Los que creen reconocerán la verdad procedente de su Señor. Pero los que se niegan a creer dirán: ¿qué pretende Alá con este ejemplo? Extraviar con él a muchos y guiar a muchos. Pero solo los que se apartan de la obediencia se extraviarán. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Esos que rompen el pacto con Alá después de haberse comprometido, separan lo que Alá mandó mantener unido y corrompen en la tierra. Esos son los perdidos. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ¿Cómo es que no creéis en Alá si estabais muertos y os dio la vida? Luego os hará morir, y de nuevo os dará la vida, y volveréis a él. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Él es quien creó para vosotros todo cuanto hay en la tierra. Luego, dirigió su voluntad al cielo y conformó siete cielos en perfecto equilibrio. Él conoce todas las cosas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a poner en la tierra un representante mío, dijeron: vas a poner en ella a quien extienda la corrupción y derrame sangre, mientras que nosotros te glorificamos con la alabanza que te es debida y declaramos tu absoluta pureza. Dijo: yo sé lo que vosotros no sabéis. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Y enseñó a Adán todos los nombres de los seres creados. Y mostró estos a los ángeles, diciéndoles: decidme sus nombres, si sois veraces. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dijeron: gloria a ti, no tenemos más conocimiento que el que tú nos has enseñado. Tú eres en verdad el conocedor perfecto, el sabio. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dijo: Adán, dile sus nombres. Y cuando lo hubo hecho, dijo: ¿no os dije que conocía lo desconocido de los cielos y de la tierra, así como lo que mostráis y lo que ocultáis? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Y cuando dijimos a los ángeles: postraos ante Adán, se postraron todos, menos Iblis, que se negó, se llenó de soberbia y fue de los rebeldes. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dijimos: Adán, habita con tu pareja el jardín y comed sin restricciones de lo que haya en él. Pero no os acerquéis a este árbol, porque entonces seríais de los injustos. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Pero Satán les hizo caer a causa de él, sacándolos de donde estaban. Dijimos: descended, unos seréis enemigos de otros. Tendréis temporalmente en la tierra un lugar de asentamiento y bienes de los que disfrutar. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Luego, Adán recibió palabras inspiradas por su Señor, que se volvió a él. es verdad que Él es el que se vuelve en favor de sus siervos, el compasivo. Dijimos, descended todos de aquí, y si os llega de mí una guía, los que la sigan no tendrán nada que temer, ni se entristecerán. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Pero los que se nieguen a creer y tachen de mentira nuestros signos, esos serán los compañeros del fuego, donde vivirán para siempre. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Hijos de Israel, recordad los beneficios con los que os favorecí y cumplid vuestra parte del pacto, que yo cumpliré la mía, y temedme solo a mí. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Y creed en lo que he revelado, confirmando lo que ya tenéis. No seáis los primeros en negarlo, y no vendáis mis signos a bajo precio, y tenedme en cuenta solo a mí. No disfracéis la verdad con falsedad para ocultarla, después de lo que sabéis. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Estableced la oración, el salat, entregad el zakat, e inclinaos con los que se inclinan. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ¿Cómo es que ordenáis a los hombres la virtud y olvidáis incluiros a vosotros mismos que recitáis el libro? ¿Es que no vais a entender? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Buscad ayuda en la constancia y en la oración, el salat, porque este no es un peso para los humildes. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Los que creen con certeza que encontrarán a su Señor y que a Él han de volver. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Hijos de Israel, recordad los beneficios con los que os favorecí y recordad cómo os preferí sobre los mundos. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Guardaos de un día en el que a nadie le valdrá lo que otro haya hecho. Ni se aceptará que nadie interceda por nadie, ni habrá posibilidad de pagar ningún rescate, ni habrá ayuda. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Y recordad cuando os salvamos de la gente de Faraón, que os causaban un horrible castigo, degollando a vuestros hijos varones y dejando con vida a vuestras mujeres. Ahí teníais una enorme prueba que os ponía vuestro Señor. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Y cuando por vosotros hicimos que el mar se abriera en dos, y os salvamos ahogando a las gentes de Faraón ante vuestros propios ojos. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 days, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Y cuando emplazamos a Moisés durante 40 noches, y durante su ausencia, tomasteis el becerro como el objeto de vuestra adoración, y fuisteis injustos. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Luego, a pesar de lo que habíais hecho, os perdonamos para que pudierais agradecer. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Y cuando dimos el libro a Moisés y el discernimiento para que os pudierais guiar. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Cuando Moisés dijo a sus gentes: pueblo mío, habéis sido injustos con vosotros mismos, habiendo tomado el becerro como el objeto de vuestra adoración. Volveos a vuestro Creador, y que unos den muerte a los otros. Eso es lo mejor para vosotros ante vuestro Creador. Él os ha aceptado de nuevo, porque Él es el que se vuelve en favor de sus siervos, el compasivo. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Y cuando dijisteis: Moisés, no creemos en ti hasta que no veamos a Alá abiertamente. El rayo os fulminó mientras mirabais. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Luego, después de muertos, os devolvimos a la vida para que pudierais agradecer. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Y os cubrimos con la sombra de la nube e hicimos que bajaran el maná y las codornices. Comed de las cosas buenas con las que os sustentamos, y no nos perjudicaron, sino que fueron ellos los perjudicados. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Y cuando dijimos, entrad en esta ciudad y comed de lo que hay en ella, donde queráis, y sin limitaciones. Pero entrad por la puerta, con respeto, y decid, alivia nuestras faltas, y se os perdonarán. Y a los hombres de excelencia, les daremos aún más. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Pero los que de ellos eran injustos dijeron otras palabras de las que se les había mandado decir. E hicimos que bajara del cielo una plaga contra ellos por no haber cumplido lo mandado. وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Y cuando Moisés pidió que se diera de beber a su pueblo, y dijimos, golpea la piedra con tu vara, brotaron de ella 12 manantiales, y cada uno supo dónde debía beber. Comed y bebed de la provisión de Alá, y no hagáis el mal en la tierra como corruptores. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Y cuando dijisteis, Moisés, no soportaremos más comer un único alimento, así que pide a tu Señor que haga salir para nosotros algo de lo que crece en la tierra, como legumbres, pepinos, ajos, lentejas y cebollas. Dijo, ¿queréis cambiar lo más elevado por lo más bajo? Bajad a Egipto, y tendréis lo que habéis pedido. Se decretó que la vileza y la mezquinidad fueran inseparables de ellos, y volvieron habiendo incurrido en la cólera de Alá. Esto les pasó por haber negado los signos de Alá, y haber matado a los profetas sin razón, y por haber desobedecido, y haber traspasado los límites. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Cierto que los que han creído, los que siguen el judaísmo, los cristianos y los sabeos, si creen en Alá y en el último día, y actúan rectamente, tendrán su recompensa ante su Señor, y no tendrán que temer ni se entristecerán. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Y cuando os tomamos el compromiso y elevamos el monte poniéndolo por encima de vuestras cabezas, tomad con fuerza lo que os hemos dado y recordad lo que contiene. Ojalá os guardéis. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Luego, a pesar de ello, disteis la espalda, y de no haber sido por el favor de Alá con vosotros y por su misericordia, habríais estado con los que se pierden. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ya sabéis lo que les ocurrió a aquellos de vosotros que transgredieron el sábado, y les dijimos: convertíos en monos despreciables. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Hicimos esto para que les sirviera de lección a sus contemporáneos y a los que vinieran después. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Y es una llamada de atención para los temerosos de Alá. Cuando dijo Moisés a su pueblo: Alá os manda que sacrifiquéis una vaca. Respondieron: ¿te burlas de nosotros? Dijo: que Alá me libre de estar entre los ignorantes. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. Dijeron: pídele a tu Señor por nosotros que nos aclare cómo ha de ser. Respondió: dice que sea una vaca que ni esté entrada en años, ni sea prematura, sino intermedia. Haced lo que se os ordena. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. Dijeron: pídele a tu Señor por nosotros que nos aclare de qué color ha de ser. Y respondió: dice que sea una vaca de color azafranado intenso, que alegre a quien la vea. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. Dijeron: pídele a tu Señor por nosotros que nos diga cómo ha de ser, pues todas las vacas nos parecen semejantes, y de verdad que si Alá quiere, encontraremos el camino. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذبحوها وما كادوا يفعلون. Respondió: dice que sea una vaca que no haya sido subyugada ni para arar la tierra ni para regar el campo, intacta y sin ninguna marca. Dijeron: ahora has traído la certeza. Y la degollaron, aunque poco faltó para que no lo hicieran. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Y cuando matasteis a uno y disputabais acerca de ello, Alá puso al descubierto lo que ocultabais. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Dijimos, tocadlo con un miembro de ella. Así es como Alá hace vivir lo muerto y muestra sus signos para que podáis comprender. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Luego, y a pesar de esto, sus corazones se endurecieron y se volvieron como las piedras, o aún más duros, pues hay piedras de las que nacen ríos, piedras que se quiebran y mana de ellas agua, y piedras que se vienen abajo por temor de Alá. Alá no está descuidado de lo que hacéis. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ¿Pretendéis que os crean cuando una parte de ellos ya habían oído la palabra de Alá? Y a pesar de haberla comprendido, la alteraron conscientemente. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. Cuando se encuentran con los que creen, dicen, creemos. Pero cuando se quedan a solas entre ellos, dicen, ¿es que les vais a contar lo que Alá os dio a conocer para que lo utilicen ante vuestro Señor como argumento contra vosotros? ¿Es que no entenderéis? أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. ¿Acaso no saben que Alá conoce lo que guardan en secreto y lo que divulgan? وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Los hay que no saben ni leer ni escribir, y no conocen el libro. Tan solo son sus deseos, y no hacen sino suponer. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ¡Ay de los que reescriben el libro con sus propias manos y luego dicen, esto procede de Alá! Lo hacen vendiéndolo a bajo precio. ¡Ay de ellos por lo que han escrito sus manos! ¡Ay de ellos por lo que se han buscado. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dicen: el fuego solo nos tocará un número determinado de días. ¿Es que acaso habéis hecho un pacto con Alá, y Alá no falta a su pacto? ¿O es que decís sobre Alá lo que no sabéis? Bala, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Pero no, el que haya adquirido maldad y esté rodeado por sus faltas, esos son los compañeros del fuego, donde serán inmortales. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Y los que crean y practiquen las acciones de bien, esos son los compañeros del jardín, donde serán inmortales. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Y cuando hicimos que los hijos de Israel tomaran sobre sí el compromiso, les dijimos: no adoraréis a otro que Alá. Haréis el bien a vuestros padres, así como a los parientes, a los huérfanos y a los pobres. Hablaréis a la gente de buena manera, estableceréis la oración, el salat, y entregaréis el zakat. Luego, exceptuando unos pocos, disteis la espalda y os desentendisteis. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Y cuando os hicimos tomar el compromiso, no derramaréis la sangre de ninguno de los vuestros, ni lo expulsaréis del lugar donde viva. Lo aceptasteis, y sois testigos de ello. ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Luego fuisteis de tal condición que os matasteis unos a otros y expulsasteis a una parte de los vuestros de sus hogares, recurriendo para ello al delito y a la injusticia. Y no obstante, si luego venían a vosotros, cautivos de otros, pagabais su rescate. Cuando, en contra de la prohibición, habíais sido vosotros mismos quienes los habíais expulsado. ¿Es que vais a creer en una parte del libro y en otra no? El pago de los que de vosotros hagan, eso será, en esta vida, la humillación, y en el día del levantamiento se le someterá al más severo castigo. Alá no está inadvertido de lo que hacen. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Esos son los que han vendido la otra vida a cambio de la vida de este mundo. No se les aliviará el castigo ni serán auxiliados. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Ya le dimos el libro a Moisés y enviamos tras él a otros mensajeros. A Jesús, el hijo de María, le dimos las pruebas evidentes y le ayudamos con el Espíritu Puro. ¿Acaso no os llenabais de soberbia cada vez que venía a vosotros un mensajero trayendo lo que no deseaban vuestras almas? A unos los tomasteis por mentirosos y a otros los matasteis. Dicen: nuestros corazones están cerrados. Maldígalos Alá por su incredulidad, que poco es lo que creen. Y ahora que les ha llegado un libro de Alá, que es una confirmación de lo que ya tenían, no creen en él, a pesar de reconocerlo, y de que en otro tiempo pidieron auxilio contra los incrédulos. Que la maldición de Alá caiga sobre los incrédulos. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. ¿Por qué mal precio han vendido sus almas? Haberse negado a creer en lo que Alá ha hecho descender, solo por envidia de que Alá haya hecho descender parte de su favor sobre aquel de sus siervos que ha querido. Y así se han ganado ira tras ira. Los que se niegan a creer tendrán un castigo denigrante. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Y cuando se les dice: creed en lo que Alá ha hecho descender, dicen: creemos en lo que se nos hizo descender a nosotros antes, pero no en lo que nos ha venido después. Sin embargo, Esto último es la verdad que confirma lo que ya tenían. Di, ¿por qué entonces matasteis a los profetas de Alá si erais creyentes? وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Ya vino a vosotros Moisés trayendo consigo las pruebas claras, y a pesar de ello, en su ausencia, tomasteis el becerro como el objeto de vuestra adoración. Y fuisteis injustos. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Y cuando pactamos con vosotros la alianza, levantando el monte y poniéndolo sobre vuestras cabezas, tomad lo que os damos con fuerza y oíd. Dijeron, hemos oído y desobedecemos. Sus corazones se habían impregnado del becerro por pura incredulidad. Di, ¿qué malo es lo que os manda vuestra creencia si fuerais creyentes? قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Di, si es verdad que la morada de la última vida junto a Alá os pertenece en exclusiva, sin incluir al resto de los hombres, desead entonces la muerte, si sois sinceros. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Pero nunca la desearán por temor a lo que sus manos presentan. Alá conoce perfectamente a los injustos. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Encontrarás que son los hombres con más apego a la vida, como les ocurre a algunos idólatras, que desearían vivir 1000 años. Pero aunque los vivieran, eso no les salvaría del castigo. Alá ve lo que hacen. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Di, quien sea enemigo de Gabriel, ha sido él quien con permiso de Alá lo ha traído hasta tu corazón con la autorización de Alá, como una confirmación de lo que ya había, y como guía y buena nueva para los creyentes. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Quien sea enemigo de Alá, de sus ángeles, de sus mensajeros y de Gabriel y Miguel, Alá es enemigo de los incrédulos. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا Hemos hecho que te descendieran signos clarificadores que solo los descarriados niegan. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ¿Es que cada vez que se comprometan con un pacto, habrá una parte de ellos que lo rompa? Ciertamente, la mayoría de ellos no creen. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Y ahora que les ha llegado un mensajero de Alá confirmando lo que ya tenían, hay algunos de los que recibieron el libro que se desentienden del libro de Alá, dándole la espalda como si no supieran. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Siguen lo que practicaron los demonios en el reinado de Salomón. Pero no fue Salomón quien cayó en incredulidad, sino que fueron los demonios al enseñar a los hombres la magia que les había sido revelada a los dos ángeles, Harut y Marut, en Babilonia. Estos no enseñaban a nadie sin antes advertirle: somos una prueba, no caigas en la incredulidad. Así, aprendieron de ellos cómo separar al hombre de su esposa, pero no perjudicaron a nadie sin permiso de Alá. Aprendieron lo que les perjudicaba y no les beneficiaba, y ciertamente supieron que quien adquiriera ese conocimiento no tendría parte en la última vida. Ojalá hubieran sabido cuán malo era el precio por el que vendieron sus almas. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Ojalá hubieran creído, hubieran temido a Alá y hubieran sabido que lo que Alá da es mejor. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Vosotros que creéis, no digáis al profeta: traina, atiéndenos. Decid mejor: espéranos y prestad atención. Los que se niegan a creer tendrán un doloroso castigo. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. La gente del libro que ha caído en incredulidad y los asociadores no desean que os baje ningún bien procedente de vuestro Señor. Pero Alá distingue con su misericordia a quien quiere. Alá es dueño del gran favor. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. No hay signo que suprimamos o hagamos olvidar sin traer en su lugar algo similar o mejor. ¿Acaso no sabes que Alá es poderoso sobre todas las cosas? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ¿No sabes que a Alá le pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y que fuera de él no tenéis quien os proteja ni os auxilie? ¿Am تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل؟ ¿O es que queréis poner en cuestión a vuestro mensajero como ya hicieron con Moisés? Quien toma la incredulidad en lugar de la creencia se ha extraviado del camino llano. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Muchos de la gente del libro desearían que renegarais después de haber creído y una vez que la verdad se les ha hecho patente por la envidia que sienten sus almas. No obstante, perdonad y pasad por alto hasta que Alá traiga su mandato. Ciertamente Alá tiene poder sobre todas las cosas. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Estableced la oración, el salat, y entregad el zakat, y todo el bien que adelantéis en beneficio de vuestras almas, lo encontraréis junto a Alá. Es verdad que Alá ve lo que hacéis. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dicen, solo entrará en el jardín quien sea judío o cristiano. Esas son sus falsas pretensiones. Di, si es verdad lo que decís, traed la prueba que lo demuestre. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Pero no, sino que aquel que humille su rostro ante Alá y actúe rectamente no tendrá que temer ni se entristecerá. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dicen los judíos: los cristianos no tienen fundamento. Y dicen los cristianos: los judíos no tienen fundamento. Pero ambos leen el libro. También los que no saben dicen algo similar. Alá juzgará entre ellos el día del levantamiento sobre lo que discrepaban. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ¿Y quién es más injusto que aquel que impide que se recuerde el nombre de Alá en los lugares dedicados a su adoración y se esfuerza por arruinarlos? No deben entrar en ellos si no es en actitud de temor. Serán rebajados en esta vida y en la otra recibirán un castigo inmenso. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. De Alá son el oriente y el occidente. Donde quiera que os volváis, allí encontraréis la faz de Alá. Es cierto que Alá lo abarca todo, y no hay nada que escape a su conocimiento. Y dicen: Alá ha tomado para sí un hijo. Sea glorificado por encima de eso. Si suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, y todos están sometidos a él. Aquel que dio principio a los cielos y a la tierra, cuando decreta algo, le basta con decir: sé. Yes. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Y dicen los que no saben: ¿por qué no nos habla Alá o nos trae una señal? Algo parecido dijeron sus predecesores. Sus corazones se asemejan. Hemos aclarado los signos para los que tienen certeza. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Es cierto que te hemos enviado con la verdad y como portador de buenas noticias y de advertencias, pero no preguntes por los compañeros del infierno, el Jahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك لك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Los judíos y los cristianos no estarán satisfechos contigo hasta que no sigas sus creencias. Di, la guía de Alá es la guía. Si siguieras sus deseos después del conocimiento que te ha venido, no tendrías ante Alá quien te protegiera ni auxiliara. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Aquellos a quienes dimos el libro y lo leen como debe ser leído, creen en él. Pero los que lo niegan, esos son los perdidos. Ya bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Hijos de Israel, recordad los beneficios con los que os favorecí y cómo os preferí por encima de todos los mundos. Y guardaos de un día en el que a nadie le sirva nada de lo que haya hecho otro, ni se le acepte ningún precio, ni haya intercesión que valga, ni auxilio. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Y cuando tu Señor puso a prueba a Ibrahim con palabras que éste cumplió, le dijo: voy a hacer de ti un dirigente y un ejemplo para los hombres. Dijo: ¿y lo harás también con mis descendientes? Dijo: mi pacto no alcanza a los injustos. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Y cuando hicimos de la casa un centro de reunión y un lugar seguro para los hombres que adoptaron la estación de Abraham, habíamos pactado con Abraham e Ismael que mantuvieran pura mi casa para los que cumplieran las vueltas en torno a ella, los que allí permanecieran y los que se inclinaran y postraran. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Y cuando dijo Abraham: Señor mío, haz de este territorio un lugar seguro y provee de frutos a aquellos de sus habitantes que crean en Alá y en el último día. Dijo: y al que se niegue a creer, lo dejaré disfrutar un tiempo, y luego lo llevaré a rastras al castigo del fuego. ¡Qué mal fin! وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Y cuando Abraham e Ismael erigieron los fundamentos de la casa, Señor, acéptanoslo, tú eres quien oye, quien sabe. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Señor nuestro, haz que estemos sometidos a ti, y haz de nuestra descendencia una comunidad sometida a ti. Enséñanos a cumplir nuestros ritos de adoración y vuélvete a nosotros. Realmente tú eres quien se vuelve en favor del siervo, el compasivo. رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Señor nuestro, envíales un mensajero que sea uno de ellos, para que les recite tus aleyas, les enseñe el libro, la sabiduría y los purifique. Es cierto que tú eres el poderoso, el sabio. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ¿Y quién, sino aquel que se rebaja a sí mismo, puede rechazar la religión de Abraham? Lo escogimos en esta vida, y en la última, estará entre los justos. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Cuando su señor le dijo, sométete, dijo, me someto al Señor de los mundos. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y esto fue un legado que Abraham dejó a sus hijos. Y lo mismo hizo Jacob cuando dijo, hijos míos, Alá os ha elegido la práctica de adoración. No muráis, pues, sin ser musulmanes. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ¿Acaso estabais allí, presentes, cuando le vino la muerte a Jacob? Cuando dijo a sus hijos, ¿qué adoraréis cuando yo ya no esté? Dijeron, adoraremos a tu Dios y al Dios de tus padres, Abraham, Ismael e Isaac, que es un Dios único, y a él estaremos sometidos. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Esa es una comunidad que ya pasó. Tendrá lo que adquirió y vosotros tendréis lo que hayáis adquirido. No se os pedirán cuentas por lo que ellos hicieron. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Y dicen, tenéis que ser judíos o cristianos. Di, al contrario, seguimos la religión de Abraham, que era monoteísta sincero, Hanif, y no uno de los asociadores. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Decid, creemos en Alá, en lo que se nos ha hecho descender, en lo que se hizo descender a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y a las tribus, en lo que le fue dado a Moisés y Jesús, y en lo que le fue dado a los profetas procedente de su Señor. No hacemos distinciones entre ninguno de ellos, y estamos sometidos a Él. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Si creen en lo mismo que creéis vosotros, habrán seguido la guía. Pero si se apartan de ello, sabe que están en contra. Alá te basta contra ellos. Él es quien oye y quien sabe. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. El tinte de Alá. ¿Y quién es mejor que Alá tiñendo? Es a Él a quien adoramos. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Di, ¿acaso nos discutís a Alá, que es tanto vuestro Señor como el nuestro? Lo que hagamos será para nosotros, y lo que hagáis será para vosotros. Nosotros somos fieles a Él. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ¿Dicen acaso que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus fueron judíos o cristianos? Di, ¿quién sabe más, vosotros o Alá? ¿Y quién es más injusto que quien oculta el testimonio que le viene de Alá? Alá no está inadvertido de lo que hacéis. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Esa es una comunidad que ya pasó, tiene lo que se ganó, y vosotros tendréis lo que os ganéis. y no se os pedirán explicaciones de lo que hicieron. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Satanás. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dirán los hombres necios, ¿qué les apartó de la dirección hacia la que miraban? Kibla, di, de Alá son el oriente y el occidente, y Él es el que guía a quien quiere hacia un camino recto. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. De este modo hemos hecho de vosotros una comunidad de en medio para que dierais testimonio de los hombres y para que el mensajero lo diera de vosotros. Y la dirección a la que te volvías la establecimos para saber quién seguiría al mensajero y quién se volvería atrás. Esto solo es difícil para aquellos a los que Alá no ha guiado. No es propio de Alá haceros perder vuestra creencia. Es cierto que Alá es piadoso y compasivo con los hombres. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Te hemos visto mirar al cielo con insistencia y vamos a darte una dirección que te satisfaga. Vuelve tu rostro hacia la mezquita inviolable y vosotros, donde quiera que estéis, volvedlo en dirección a ella. Los que recibieron el libro saben que es la verdad procedente de tu Señor, y Alá no está inadvertido de lo que hacen. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Los que recibieron el libro no seguirán la dirección hacia la que miras, aunque vayas a ellos con toda clase de signos prodigiosos. Ni tú vas a seguir la suya, ni ninguno de ellos seguirá la de los otros. Si siguieras sus deseos después del conocimiento que te ha venido, serías de los injustos. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Aquellos a quienes dimos el libro lo conocen como conocen a sus propios hijos, pero hay un grupo de ellos que oculta la verdad a sabiendas. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. La verdad viene de tu Señor, no seas de los que dudan. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Cada uno ha tenido una dirección a la que volverse. Competid en las buenas acciones. Donde quiera que estéis, Alá os reunirá a todos. Alá es poderoso sobre todas las cosas. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. En cualquier dirección por la que salgas, vuelve tu rostro hacia la mezquita inviolable. Esta es la verdad procedente de tu Señor. Alá no está inadvertido de lo que hacéis. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Y en cualquier dirección por la que salgas, vuelve tu rostro hacia la mezquita inviolable. Y en cualquier lugar que estéis, volved el rostro en dirección a ella, para que los hombres no tengan nada que decir contra vosotros, salvo los que sean injustos. Pero a esos no les temáis, temedme a mí, y para que pueda completar mi bendición sobre vosotros y podáis ser guiados. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Igualmente, os hemos enviado un mensajero que viene de vosotros mismos y que os recita nuestros signos, os purifica, os enseña el libro y la sabiduría y os enseña lo que no sabíais. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Así pues, recordadme que yo os recordaré y agradecedme y no seáis ingratos conmigo. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Vosotros que creéis, buscad ayuda a través de la paciencia y de la oración. Es cierto que Alá está con los pacientes. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. No digáis de los que han muerto luchando en el camino de Alá que están muertos, porque están vivos, aunque no os deis cuenta. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. y tened por cierto que os pondremos a prueba con temor, hambre, pérdida de riqueza, personas y frutos. Pero anuncia buenas nuevas a los pacientes. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Aquellos que cuando les ocurre alguna desgracia dicen: de Alá somos y a Él hemos de volver. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Bendiciones de su Señor y misericordia se derraman sobre ellos. Son los que están guiados. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صفا y مروة son parte de los ritos de Allah. Así pues, quien peregrine a la casa o la visite, no incurrirá en falta si hace el recorrido entre ambas colinas. El que haga espontáneamente un bien, Alá es agradecido y conocedor. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. A los que oculten las evidencias y la guía que hemos hecho descender después de haberlas hecho claras para los hombres en el libro, Alá los maldecirá y los maldecirán todos los maldecidores. Salvo los que se vuelvan atrás, rectifiquen y lo pongan en claro. A esos les devolveré mi favor, pues yo soy el que se vuelve sobre el siervo, el compasivo. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. La maldición de Alá, la de los ángeles y la de los hombres a la vez, caerá sobre los que se hayan negado a creer y hayan muerto siendo incrédulos. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Estos serán inmortales en el fuego y no se les aliviará el castigo ni se les concederá ningún aplazamiento. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Vuestro Dios es un Dios único. No hay Dios sino Él, el misericordioso, el compasivo. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ciertamente, en la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la noche y el día, en la nave que navega en el mar, y de la que los hombres se benefician, en el agua que Alá hace descender del cielo, con la que vivifica la tierra después de haber estado muerta, en cómo se han diseminado por ella toda clase de criaturas, y en el cambio de dirección de los vientos y de las nubes sometidas entre el cielo y la tierra, hay signos para una gente que entienda. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Hay hombres que suplen a Alá con otros a los que aman como se ama a Alá, pero el amor por Alá de los que creen es más fuerte. Si vieras a los que hayan sido injustos cuando vean el castigo y que todo el poder es de Alá, Alá es fuerte castigando. Cuando los que fueron seguidos se desentiendan de los que les siguieron y vean el castigo y se rompan los lazos entre ellos. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Dirán los seguidores: si tuviéramos otra oportunidad, les daríamos la espalda al igual que ellos nos la han dado a nosotros. Alá les mostrará así lo que hicieron para que les sirva de pesar. No saldrán del fuego. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Hombres, comed lo lícito y bueno que hay en la tierra y no sigáis los pasos de Satán. Es cierto que él es un claro enemigo vuestro. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Os manda el mal y la indecencia, y que digáis de Alá lo que no sabéis. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Y cuando se les dice: seguid lo que Alá ha hecho descender, dicen: no, seguiremos aquello en lo que hemos encontrado a nuestros padres. Pero ¿y sus padres no comprendían y no estaban guiados? Los que se niegan a creer son como cuando uno le grita algo al ganado. Este solo percibe gritos y voces. Sordos, mudos y ciegos no pueden entender. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Creyentes, comed de las cosas buenas que os proveemos y agradeced a Alá, si es verdad que le adoráis. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Se os prohíbe comer la carne del animal que haya muerto de muerte natural, la sangre, la carne de cerdo y la del animal que se sacrifique en nombre de otro que Alá. No obstante, quien se vea obligado a hacerlo en contra de su voluntad y sin buscar en ello un acto de desobediencia, no incurrirá en falta. Es cierto que Alá es perdonador y compasivo. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Los que oculten lo que del libro de Alá se ha hecho descender vendiéndolo a bajo precio, no ingerirán en sus vientres sino el fuego. Y el día del levantamiento, Alá no les hablará ni los purificará. Tienen un doloroso castigo. Esos son los que venden la guía a cambio del extravío. Y el perdón a cambio del castigo. ¿Cómo se busca en el fuego? Todo porque Alá ha hecho que descienda el libro con la verdad, y ellos que discuten sobre el libro son los que se oponen profundamente a ella. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La virtud no consiste en volver el rostro hacia oriente u occidente. El que tiene virtud es el que cree en Alá, en el último día, en los ángeles, en los libros y en los profetas, el que da de su riqueza, a pesar del apego que siente por ella, a los parientes, huérfanos, necesitados, hijos del camino, mendigos y para liberar esclavos, el que establece la oración, el salat y entrega el zakat, el que es fiel a los compromisos cuando los contrae, el paciente en la adversidad y en la desgracia, y en los momentos más duros de la lucha. Esos son los veraces y esos son los temerosos de Alá. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Creyentes, se os prescribe aplicar el talión en caso de asesinato, libre por libre, esclavo por esclavo y hembra por hembra. Pero si a uno, su hermano le perdona algo, que éste proceda según lo reconocido y que él lo entregue buenamente. Esto es un alivio que Alá os da y una misericordia. Quien vaya más allá de estos límites tendrá un castigo doloroso. En el talión tenéis vida. Vosotros que sabéis reconocer la esencia de las cosas, ojalá os guardéis. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Se os ha prescrito que cuando alguno de vosotros se le presente la muerte dejando bienes, el testamento sea a favor de los padres y de los parientes más próximos, según lo reconocido. Es un deber para los que tienen temor de Alá. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Y quien cambie algo del testamento después de haberlo oído, sobre él caerá el mal que pueda derivarse. Alá es quien oye y quien sabe. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Pero si alguien teme que haya injusticia o transgresión por parte del que hace testamento e intenta que se llegue a un acuerdo, no incurrirá en falta. Alá es perdonador y compasivo. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que se les prescribió a los que os precedieron. Ojalá tengáis temor de Alá. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Por un determinado número de días fijados para ello. Pero el que esté enfermo o de viaje podrá hacerlo en igual número otros días. Y los que pudiendo ayunar no lo hagan o interrumpan su ayuno, que alimenten como exención a unos pobres. Pero quien haga el bien espontáneamente será mejor para él. Y que ayunéis es mejor para vosotros si sabéis. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس النَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. En el mes de Ramadán se hizo descender el Corán, dirección para los hombres y pruebas claras de la guía y del discernimiento. Así pues, quien de vosotros vea el mes, que ayune, y el que esté enfermo o de viaje, que lo haga en otro momento, por el mismo número de días. Alá quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil, pero quiere que completéis el número de días y que proclaméis la grandeza de Alá por haberos guiado. Ojalá seáis agradecidos. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Y cuando mis siervos te pregunten sobre mí, yo estoy cerca. Y respondo al ruego del que pide, cuando me pide. Así pues, que ellos me respondan y crean en mí. Ojalá se guíen rectamente. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. La noche del día de ayuno os está permitido tener relación sexual con vuestras mujeres. Ellas son un vestido para vosotros y vosotros sois un vestido para ellas. Alá supo que os traicionabais a vosotros mismos. Se volvió a vosotros con su favor y os perdonó. Así pues, uníos con ellas y buscad lo que Alá os ha ordenado. Y comed y bebed hasta que del hilo negro de la noche distingáis con claridad el hilo blanco de la aurora. Luego, completad el ayuno hasta la noche. Pero si hacéis retiro en las mezquitas, no vayáis a cohabitar con ellas mientras éste dure. Estos son los límites de Alá. Manteneos alejados de ellos. Así les aclara Alá sus signos a los hombres. Ojalá se guarden. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. No os apropiéis unos de la riqueza de otros recurriendo a la falsedad. Ni recurráis a los jueces para arrebatar algo de la riqueza de otro con delito, sabiendo lo que hacéis. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Te preguntan acerca de las fases de la luna. Di, sirven para indicar a los hombres el tiempo y la peregrinación. La virtud no consiste en que entréis en las casas por su parte trasera, sino que tengáis temor de Alá. Entrad en las casas por sus puertas y temed a Alá para que podáis tener éxito. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Y combatid en el camino de Alá a quienes os combatan a vosotros, pero no os propaséis. Es cierto que Alá no ama a los que se exceden. وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقُتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Matadlos donde quiera que los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado. La oposición a vuestra creencia es más grave que matar. No luchéis con ellos junto a la mezquita inviolable si ellos no lo hacen. Pero si os atacan, matadlos. Esta es la recompensa de los incrédulos. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y si cesan, Alá es perdonador y compasivo. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Luchad contra ellos hasta que no haya más oposición y la adoración debida sea solo para Alá. Pero si cesan, que no haya entonces hostilidad, excepto contra los injustos. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Mes inviolable por mes inviolable. Para todo lo inviolable deberá aplicarse el talión. Y quien se exceda con vosotros, obrad con él en la misma medida. Guardaos de Alá y sabed que Alá está con los que le temen. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Gastad en el camino de Alá, que vuestras manos no os echen a perder, llevándoos a la perdición, y haced el bien. Es verdad que Alá ama a los que hacen el bien. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Y llevad a cabo la peregrinación y la visita, Umra, que hacéis por Alá en su integridad. Pero si algo os impide acabar, sacrificad el animal de ofrenda que os sea más asequible, y no os afeitéis la cabeza hasta que el animal no esté en el lugar donde debe ser sacrificado. Quien de vosotros esté enfermo o tenga alguna molestia en la cabeza, deberá compensarlo por medio de ayuno, limosna u ofreciendo un sacrificio. Cuando estéis libres de impedimento, aquel que junte la visita, Umra, con la peregrinación, deberá buscar un animal que le sea asequible para sacrificarlo como ofrenda. Pero quien no encuentre cómo hacerlo, que ayune 3 días mientras esté en la peregrinación, y 7 una vez que haya regresado, de manera que complete un total de 10. Esto atañe únicamente a aquel cuya familia no resida en la mezquita inviolable. Temed a Alá y sabed que Alá es fuerte castigando. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. La peregrinación debe hacerse dentro de meses determinados. El que, dentro de este periodo de tiempo, se comprometa a peregrinar, deberá abstenerse, mientras dure la peregrinación, de tener trato sexual, de transgredir y de disputar. El bien que hagáis, Alá lo conoce. Y llevad provisiones, aunque la mejor provisión es el temor de Alá. Así pues, guardaos, vosotros que entendéis la esencia de las cosas. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. No incurrís en falta si buscáis beneficio de vuestro Señor. Y cuando, viniendo de Arafat, salgáis al llano, invocad a Alá junto al lugar de ritos inviolable, Mashar al-Haram. Recordad cómo os guió, a pesar de que antes de hacerlo, os contabais entre los extraviados. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Salid al llano, por donde lo hacen todos, y pedid perdón a Alá. Alá es perdonador y compasivo. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Y cuando hayáis cumplido vuestros ritos, invocad a Alá como recordáis a vuestros padres o con un recuerdo aún más fuerte. Hay hombres que dicen, Señor nuestro, danos lo bueno en esta vida, pero no tendrán nada de la última. يقول ربنا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Y hay otros que dicen: Señor nuestro, danos lo bueno en esta vida y lo bueno en la última, y líbranos del castigo del fuego. أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Estos tendrán su parte por lo que se hayan ganado, y Alá es rápido en la cuenta. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Invocad a Alá en días señalados. El que se apresure haciéndolo en dos días no comete falta, y el que se retrase tampoco comete falta, siempre que tenga temor de Alá. Temed a Alá y sabed que seréis reunidos para volver a Él. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Hay hombres cuyas palabras, cuando hablan de la vida de este mundo, te fascinan, y ponen a Alá como testigo de lo que hay en sus corazones, y sin embargo, son los más acérrimos discutidores. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Y cuando se alejan de ti, se dedican a corromper las cosas en la tierra, y a destruir las cosechas y todo animal de cría. Alá no ama la corrupción. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Cuando se les dice: temed a Alá, la soberbia se apodera de ellos y les mueve a hacer el mal. El infierno, Jahannam, bastará para ellos. ¡Qué mal hecho! وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Hay hombres que se entregan buscando la complacencia de Alá, y Alá es espléndido con los siervos. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Creyentes, entrad en la paz del todo, y no sigáis los pasos de Satán. Él es un claro enemigo para vosotros. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Y si os apartáis después de haber recibido las pruebas evidentes, sabed que Alá es todopoderoso, sabio. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. es que están esperando que Alá y los ángeles vengan bajo las sombras de las nubes y el asunto quede zanjado? Todos los asuntos vuelven a Alá. Sal bani Israel kam ataynahum min ayatin bayna wa man yubaddil ni'mata Allah min بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Pregunta a los hijos de Israel, ¿cuántos signos claros les dimos? Aquel que cambie la bendición de Alá después de haberle llegado, es cierto que Alá es fuerte castigando. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. A los incrédulos se les ha embellecido la vida de este mundo. Ellos se burlan de los que creen. Pero el día del levantamiento, los temerosos de Alá estarán por encima de ellos. Alá provee a quien quiere sin limitación. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Los hombres eran una única comunidad y Alá envió a los profetas como portadores de buenas nuevas y advertidores e hizo descender el libro con la verdad para que fuera un juicio entre los hombres sobre aquello en lo que discrepaban. Pero no fue sino después de tener las pruebas claras, cuando aquellos que lo habían recibido discreparon sobre él por envidias de unos con otros. Y Alá guió a los que creían a la verdad de la que discrepaban, con su permiso. Alá guía a quien quiere al camino recto. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. ¿O acaso contáis con entrar en el jardín sin que os suceda algo similar a lo que les sucedió a vuestros antepasados? La desgracia y el daño les golpearon, y ellos se estremecieron hasta el punto de que el mensajero y quienes con él creían llegaron a decir: ¿cuándo vendrá el auxilio de Alá? ¿Pero acaso el auxilio de Alá no está cercano? يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Le preguntan en qué deben gastar. Di, el bien que gastéis que sea para vuestros padres y parientes, y para los huérfanos, los pobres y los hijos del camino. El bien que hagáis, Alá lo conoce. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Se os ha prescrito combatir, aunque os sea odioso, pero puede que os disguste algo que sea un bien para vosotros y que améis algo que es un mal. Alá sabe, y vosotros no sabéis. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Te preguntan si se puede combatir durante los meses inviolables. Di, hacerlo es grave, pero es aún más grave para Alá que se aparte a la gente de su camino, que no se crea en él, que se impida el acceso a la mezquita inviolable y que se expulse a los que están en ella. La oposición a la creencia es más grave que matar. Si pueden, no dejarán de haceros la guerra hasta conseguir que reneguéis de vuestra práctica de adoración. Pero quien de vosotros reniegue de su práctica de adoración y muera siendo incrédulo, esos habrán hecho inútiles sus acciones en esta vida y en la otra, y serán los compañeros del fuego en el que serán inmortales. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Los que creen, emigran y luchan en el camino de Alá esperan la misericordia de Alá. Alá es perdonador y compasivo. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Te preguntan sobre el vino y el juego de azar. Di, en ambas cosas hay mucho daño para los hombres y algún beneficio, pero el daño es mayor que el beneficio. Y te preguntan qué deben gastar. Di, lo superfluo. Así os aclara Alá los signos. Ojalá reflexionéis. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. Acerca de esta vida y de la última, y te preguntan sobre los huérfanos, di, es bueno que miréis por sus intereses, y si mezcláis vuestros bienes con los suyos, son vuestros hermanos. Alá distingue al que corrompe las cosas del que las mejora. Si Alá quisiera, os lo haría difícil. Es cierto que Alá es todopoderoso y sabio. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. No os caséis con las idólatras hasta que no crean. Una esclava creyente es mejor que una mujer libre idólatra, aunque os guste. Y no caséis con los idólatras hasta que no crean. Un esclavo creyente es mejor que un idólatra libre, aunque os guste. Los idólatras invitan al fuego, mientras que Alá invita al jardín y al perdón con su permiso, y aclara sus signos a los hombres. Ojalá recapaciten. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Te preguntan sobre la menstruación. Di, es una impureza. Así pues, absteneos de las mujeres mientras dure y no vayáis a ellas hasta que no estén puras. Y una vez que se hayan purificado, id a ellas por donde Alá os manda. Es cierto que Alá ama a los que se vuelven a Él y a los que se purifican. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquuh wabashshiril mu'minin. Vuestras mujeres son para vosotros un campo de siembra. Id a vuestro sembrado según queráis, y adelantad buenas acciones que os sirvan. Temed a Alá, y sabed que con toda certeza os encontraréis con Él. Y anuncia buenas nuevas a los creyentes. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. No hagáis de Alá un pretexto que os impida hacer el bien, porque lo hayáis jurado por él. Temedle y poned paz entre los hombres. Alá es quien oye y quien sabe. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Alá no os toma en cuenta la vanidad de vuestros juramentos, pero sí lo que queda en vuestros corazones. Alá es perdonador e indulgente. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Aquellos que juren no mantener relación sexual con sus mujeres deberán guardar un plazo de 4 meses. Y si se vuelven atrás, ciertamente Alá es perdonador y compasivo. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Y si se deciden por el divorcio, Alá es oyente y conocedor. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Las divorciadas deberán esperar tres menstruaciones para estar en disposición de volverse a casar. Y no es lícito que oculten lo que Alá haya creado en sus vientres, si creen en Alá y en el último día. Sus esposos tienen más derecho a volver con ellas dentro de este plazo, si quieren rectificar. Los derechos de ellas sobre sus esposos son iguales a los derechos de estos sobre ellas, según lo reconocido. Pero los hombres tienen un grado sobre ellas. Alá es poderoso y sabio. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. El divorcio son dos veces, y o bien la vuelve a tomar según lo reconocido, o la deja ir en buenos términos. Y no os está permitido quedaros con nada de lo que hayáis dado, a menos que ambos teman no cumplir los límites de Alá. Y si teméis no cumplir los límites de Alá, no hay falta para ninguno de los dos si ella ofrece alguna compensación. Estos son los límites de Alá. No los traspaséis. Quien traspase los límites de Alá, esos son los injustos. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Si vuelve a divorciarla, ella ya no será lícita para él hasta que, habiéndose casado con otro, éste a su vez la divorcie, en cuyo caso no cometen ninguna falta si ambos vuelven a casarse, siempre que crean poder cumplir con los límites de Alá. Estos son los límites de Alá que Él aclara a gente que sabe. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Y si divorciáis a las mujeres y llegan al final de su plazo de espera, o bien las conserváis según la forma reconocida de hacerlo, o bien las dejáis del mismo modo, pero no las retengáis a la fuerza, transgrediendo los límites. Quien lo haga, habrá sido injusto consigo mismo. No toméis a burla los signos de Alá, y recordad los favores de Alá con vosotros, y la parte del libro, y de la sabiduría, que os reveló, para que con ello tuvierais presente lo que se debe cumplir y lo que se debe evitar. Temed a Alá y sabed que Alá tiene conocimiento de todas las cosas. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Y una vez que las mujeres que han sido divorciadas lleguen al final de su periodo de espera, no les impidáis que vuelvan a casarse con sus esposos anteriores, si es de mutuo acuerdo, según lo reconocido. A esto se exhorta a aquellos de vosotros que crean en Alá y en el último día. Y ello es más puro y más limpio para vosotros. Alá sabe y vosotros no sabéis. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Las madres deberán amamantar a sus hijos durante 2 años completos si se desea completar la lactancia. Sustentarlas y vestirlas es responsabilidad del progenitor, según lo que es reconocido. A nadie se le obliga, sino en la medida de su capacidad. Ninguna madre deberá ser perjudicada a causa de su hijo, ni tampoco ningún padre, y la misma obligación corresponde al heredero. No hay falta si ambos, de común acuerdo, desean destetarlo. Y si queréis que alguien amamante a vuestros hijos, no hay falta en que paguéis por ello, según lo que es reconocido. Temed a Alá y sabed que Alá ve lo que hacéis. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Los que de vosotros fallezcan y dejen esposas, Estas deberán esperar 4 meses y 10 noches para poder disponer de sí mismas. Una vez concluido este plazo, no tenéis responsabilidad en lo que hagan consigo mismas, según lo que es reconocido. Alá conoce al detalle lo que hacéis. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Y no hacéis mal si les insinuáis a las mujeres vuestra intención de pedirles matrimonio, ni tampoco si la ocultáis. Alá sabe que pensáis en ellas. Pero no os prometáis en secreto. Hacedlo con palabras reconocidas. No decidáis el contrato de matrimonio hasta que el período de espera prescrito no haya concluido. Sabed que Alá conoce lo que hay en vuestras almas. Así pues, temedle y sabed que Alá es perdonador e indulgente. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. No hacéis mal si divorciáis a las mujeres a las que no habéis tocado ni asignado dote, pero gratificadlas con algún bien, de acuerdo a lo que es reconocido. El que viva con desahogo, que lo haga de acuerdo a su capacidad, y el que viva con estrechez, de acuerdo a la suya. Esto es un deber para los que hacen el bien. قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Si las divorciáis antes de haberlas tocado, pero cuando ya les habéis asignado una dote, dadles la mitad de lo que les asignasteis, a no ser que ellas renuncien o renuncie aquel en cuyo poder está el contrato de matrimonio. Y renunciar está más cerca del temor de Alá. Y no olvidéis favoreceros entre vosotros. Es verdad que Alá ve lo que hacéis. Cumplid con las oraciones prescritas y con la oración del medio. Y presentaos ante Alá con total entrega. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Si tenéis miedo, hacedla de pie o montados. Y cuando estéis a salvo, invocad a Alá como os enseñó, una manera que antes no conocíais. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Aquellos de vosotros que mueran dejando esposas, a sus esposas les corresponde un legado de un año de manutención sin que tengan que abandonar la casa familiar. Aunque si ellas la abandonan, no sois responsables de lo que hagan consigo mismas, dentro de lo que es reconocido. Alá es poderoso y sabio. Tened alguna atención en favor de las mujeres que divorciéis, según lo que es reconocido como bueno. Esto es un deber para los que temen a Alá. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Así os aclara Alá sus signos. Ojalá entendáis. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ¿No has visto a los que salieron por miles huyendo de sus hogares por temor a la muerte? Alá les dijo, morid, y después los devolvió a la vida. Es cierto que Alá posee favor para los hombres, sin embargo, la mayoría de ellos no agradecen. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Combatid en el camino de Alá, y sabed que Alá es oyente y conocedor. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ¿Quién ofrecerá a Alá un préstamo generoso para que él se lo devuelva multiplicado? Alá da la estrechez y el desahogo. A él regresaréis. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ¿No has visto a aquellos nobles entre los hijos de Israel, después de Moisés, cuando dijeron a un profeta que tenían? Nombra un rey entre nosotros para que luchemos en el camino de Alá. Dijo, pudiera ser que si se os manda ir a luchar, no lo hagáis. Contestaron, ¿cómo podríamos dejar de combatir en el camino de Alá cuando nos han expulsado de nuestros hogares y separado de nuestros hijos? Sin embargo, cuando se les ordenó combatir, todos, excepto unos pocos, se echaron atrás. Alá conoce a los injustos. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Su profeta les dijo: Alá os ha designado como rey a Talut. Dijeron: ¿Cómo puede corresponderle a él reinar sobre nosotros, si tenemos más derecho que él y ni siquiera le ha sido dada una gran riqueza? Dijo: La verdad es que Alá lo ha elegido a él entre vosotros y le ha dado gran conocimiento y corpulencia. Alá concede su soberanía a quien quiere. Alá es espléndido y conocedor. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Su profeta les dijo: La señal de su soberanía será que os traerá el arca, llevada por los ángeles, en la que hay sosiego procedente de vuestro Señor, y también una reliquia de la familia de Moisés y Aarón. Realmente, ahí tenéis un signo si sois creyentes. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Y habiendo salido Talut de expedición con el ejército, dijo: Alá va a poneros a prueba con un río. El que beba de su agua no será de los míos, y el que no la pruebe o tome solo un poco con la mano será de los míos. Todos, a excepción de unos pocos, bebieron. Y cuando él y los que con él creían hubieron atravesado el río, dijeron: Hoy no podemos hacer nada ante Goliat y sus ejércitos. Y dijeron los que tenían certeza del encuentro con Alá: ¿Cuántos grupos pequeños en número vencieron a ejércitos numerosos con el permiso de Alá? Alá está con los pacientes. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Cuando aparecieron en el campo de batalla ante Goliat y sus huestes, dijeron: Señor nuestro, danos paciencia. Afirma nuestros pasos y ayúdanos contra la nación de los que no creen. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Y los derrotaron con permiso de Alá. David mató a Goliat y Alá le concedió la soberanía y la sabiduría y le enseñó lo que quiso. Si no fuera porque Alá hace que unos hombres impidan el mal a otros, la tierra se corrompería. Pero Alá es dueño de favor para todos los seres creados. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqq, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Estos son los signos de Alá que te contamos con la verdad. Y tú eres realmente uno de los mensajeros. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Satanás. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Así son los mensajeros. Hemos favorecido a unos sobre otros. Hubo algunos a los que Alá les habló y a otros los elevó en grados. A Jesús, hijo de María, le dimos pruebas evidentes y lo reforzamos con el espíritu puro. Y si Alá hubiera querido, sus seguidores no habrían luchado entre sí después de tener las pruebas evidentes. Sin embargo, entraron en discordia. Una parte de ellos cree y otra parte no. Si Alá quisiera, no lucharían entre sí, pero Alá hace lo que quiere. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Creyentes, gastad de lo que os damos antes de que llegue un día en el que no haya comercio ni amistad, y nadie pueda interceder por nadie. Los injustos son los que se niegan a creer. Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alá, no hay Dios sino Él, el viviente, el sustentador. Ni la somnolencia ni el sueño le afectan. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quién puede interceder por alguien ante él si no es con su permiso? Sabe lo que hay ante ellos y lo que hay tras ellos, y no abarcan nada de su conocimiento a menos que él quiera. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra, y no le causa fatiga mantenerlos. Él es el elevado, el inmenso. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. No hay coacción en la práctica de adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál el extravío. Quien niegue a los ídolos y crea en Alá, se habrá aferrado a lo más seguro que uno puede asirse, aquello en lo que no cabe ninguna fisura, y Alá es oyente y conocedor. Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulā'ika ashābun nār hum fīhā khālidūn. Alá es amigo de los que creen, los saca de las tinieblas a la luz, pero los incrédulos tienen como amigos a los taguts que los sacan de la luz a las tinieblas. Esos son los compañeros del fuego, donde serán inmortales. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ¿No has visto a aquel que porque Alá le había dado soberanía desafió a Abraham discutiéndole a su señor? Dijo Abraham: mi Señor da la vida y da la muerte. Dijo él: yo doy la vida y doy la muerte. Dijo Abraham: Alá trae el sol desde el oriente, tráelo tú desde occidente. Y quedó confundido el que se negaba a creer. Alá no guía a los que son injustos. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. O como aquel que pasó por una ciudad en ruinas y dijo: ¿cómo le devolvería Alá la vida después de muerta? Entonces Alá lo hizo morir y pasados 100 años lo devolvió a la vida. Dijo: ¿cuánto has estado así? Contestó: un día o parte de un día. Dijo: no, has estado 100 años, pero mira cómo tu comida y tu bebida no se han estropeado. Y mira tu asno, todo ha sido para hacer de ti un signo que la gente pudiera ver. Mira cómo componemos de nuevo los huesos y los revestimos de carne. Y cuando lo vio con claridad, dijo: es verdad que Alá es poderoso sobre todas las cosas. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Y cuando Abraham dijo: Señor mío, déjame ver cómo resucitas lo que está muerto. Dijo: ¿acaso no crees? Dijo, por supuesto que sí, pero es para que mi corazón se tranquilice. Dijo, toma entonces 4 pájaros distintos, córtalos en pedazos, y a continuación, pon un pedazo en cada monte, y luego llámalos. Vendrán a ti en el acto. Y sabe que Alá es poderoso y sabio. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Los que gastan sus bienes en el camino de Alá se parecen a un grano que produce 7 espigas, y cada una de las espigas lleva 100 granos. Así, multiplica Alá a quien Él quiere. Alá es espléndido y conocedor. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Los que gastan sus bienes en el camino de Alá y luego no lo echan en cara, ni lo acompañan de ningún agravio, tendrán su recompensa junto a su Señor, y no tendrán que temer, ni se entristecerán. Una palabra conveniente y perdón es mejor que una limosna acompañada de agravio. Alá es rico e indulgente. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Creyentes, no hagáis que vuestras limosnas pierdan su valor porque las echéis en cara, o causéis un perjuicio por ellas, como aquel que da de su riqueza por aparentar ante la gente, pero no cree en Alá ni en el último día. Es como una roca sobre la que hay tierra y le cae un aguacero dejándola desnuda. No pueden beneficiarse de nada de lo que obtuvieron. Y Alá no guía a la gente incrédula. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. Los que gastan sus bienes buscando la satisfacción de Alá y siendo una confirmación procedente de sí mismos, se parecen a un jardín frondoso y elevado sobre el que cae un aguacero y da sus frutos multiplicándose por 2, y si no le cae el aguacero tiene el rocío. Alá ve lo que hacéis. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ¿Acaso le gustaría a uno de vosotros tener un jardín de palmeras y vides por el que corrieran ríos y en el que hubiera toda clase de frutos y que siendo ya viejo y con una descendencia aún débil viniera un torbellino de fuego y le quemara el jardín? Así os aclara Alá los signos. Ojalá reflexionéis. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Vosotros que creéis, dad de las cosas buenas que habéis obtenido y de lo que hemos hecho salir para vosotros de la tierra. Y no escojáis intencionadamente lo que de ello sea despreciable para darlo, cuando vosotros mismos no lo aceptaríais a no ser con los ojos cerrados. Y sabed que Alá es rico en sí mismo alabado. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Satán os infunde temor con la miseria y os manda la avaricia, pero Alá os promete perdón de su parte y favor. Y Alá es espléndido, conocedor. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Da la sabiduría a quien quiere, y a quien se le da la sabiduría, se le ha dado mucho bien. Pero no recapacitan, sino los que saben reconocer lo esencial. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Cualquier beneficio que hagáis o cualquier promesa que os impongáis, Alá lo conoce. No habrá quien auxilie a los injustos. Si tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Si dais limosnas públicamente, es bueno. Pero si las ocultáis y si las dais a los necesitados, será mejor para vosotros, y os cubriremos parte de vuestras malas acciones. Alá está perfectamente informado de lo que hacéis. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. No te incumbe a ti guiarlos, sino que Alá guía a quien quiere. El bien que deis es para vosotros mismos, y no lo hacéis sino buscando la faz de Alá. Lo bueno que gastéis os será devuelto aumentado, y no se os hará injusticia. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Que sea para los necesitados que se encuentran impedidos en el camino de Alá, sin poder desplazarse por la tierra. El ignorante los toma por ricos a causa de su continencia. Los conocerás por sus señas. Ellos no piden a la gente importunándoles. El bien que gastéis, Alá lo conoce. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aquellos que dan de sus bienes día y noche, en secreto y en público, tendrán su recompensa junto a su Señor, y no tendrán que temer ni se entristecerán. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Los que comen usura no se levantarán, sino como se levanta en un ataque de locura el que ha sido tocado por Satán. Eso es porque dicen, la usura es como el comercio. Sin embargo, Alá ha hecho lícito el comercio y ha prohibido la usura. Así pues, al que le llegue el aviso de su Señor y desista, podrá quedarse con lo que esté ya consumado. Y su caso se remitirá a Alá. Pero quien reincida, esos son los compañeros del fuego, donde serán inmortales. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. La hace inútil la usura, pero da incremento a lo que se da con generosidad. Alá no ama a ningún renegado, ni a ningún malvado. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Les creen, practican las acciones de bien, establecen la oración, el salat y entregan el zakat, tendrán la recompensa que les corresponda junto a su Señor, y no tendrán que temer ni se entristecerán. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Vosotros, los que creéis, temed a Alá y renunciad a cualquier beneficio de usura que os quede, si sois creyentes. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Si no lo hacéis, sabed que Alá y su mensajero os han declarado la guerra. Pero si os volvéis atrás, conservaréis vuestro capital, y no seréis injustos ni sufriréis injusticia. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Si está en dificultad, concededle un plazo de espera hasta un momento de desahogo, aunque es mejor para vosotros que renunciéis generosamente. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Temed el día en el que regreséis a Alá. Entonces, cada uno recibirá lo que se haya ganado, y nadie será objeto de injusticia. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Vosotros que creéis, cuando tratéis entre vosotros un préstamo con plazo de devolución, ponedlo por escrito, y que esto lo haga con equidad uno de vosotros que sepa escribir, que nadie que sepa se niegue a hacerlo, escribiendo como Alá le enseñó, y que le dicte el que contrae la deuda, y lo haga con temor de Alá, su Señor, sin omitir nada de ello. Y si el que contrae la deuda fuera deficiente o débil, o no pudiera dictar, que dicte entonces su tutor con equidad. Y buscad como testigos a dos hombres, pero si no los hubiera, entonces un hombre y dos mujeres, cuyo testimonio os satisfaga, de manera que si una de ellas olvida, la otra se lo haga recordar. Que los testigos que sean solicitados no se nieguen a hacerlo, y no os disguste escribirlo, sea poco o mucho, hasta el final. Esto es más justo ante Alá, más seguro como testimonio y más conveniente para que no tengáis duda. Queda fuera de esto cualquier transacción que hagáis en el acto, pues en ese caso no hay objeción si no lo ponéis por escrito. Procuraos testigos en vuestras transacciones, y que no se presione a ningún escribano ni a ningún testigo, pues si lo hicierais, sería una desviación por vuestra parte. Y temed a Alá, y Alá os enseñará. Alá es conocedor de cada cosa. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Si estáis de viaje y no encontráis quien escriba, quedaos entonces con una garantía. Y si a alguien le es confiado un depósito, que lo devuelva y que tema a Alá, su Señor. No ocultéis los testimonios. Quien los oculte, es cierto que su corazón es malvado. Alá sabe lo que hacéis. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. De Alá es cuanto hay en los cielos y en la tierra, tanto si manifestáis lo que hay en vosotros mismos como si lo ocultáis. Alá os pedirá cuentas de ello, y perdonará a quien quiera, y castigará a quien quiera. Alá es poderoso sobre todas las cosas. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. El mensajero cree en lo que se le ha hecho descender procedente de su Señor y los creyentes con él. Todos creen en Alá, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. No aceptamos a unos mensajeros y negamos a otros. Y dicen, oímos y obedecemos. Danos tu perdón, Señor nuestro, y hacia ti es el retorno. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alá no impone a nadie sino en la medida de su capacidad. Tendrá a su favor lo que haya obtenido y en su contra lo que se haya buscado. Señor nuestro, no nos tomes en cuenta si olvidamos o erramos. Señor nuestro, no pongas sobre nosotros un peso similar al que pusiste sobre los que nos precedieron. Señor nuestro, no nos hagas llevar lo que no podamos soportar. Bórranos las faltas, perdónanos y ten compasión de nosotros. Tú eres nuestro dueño. Auxílianos contra la gente incrédula.